Vos, en cualquier lugar. Desde cualquier lugar, identificate con nosotros. Estación 107, un lugar que sintoniza con vos. Estamos acá con nuestro vaso de fondo. De mate, de verdad. De mate, porque cuando decimos que nos gustan los viernes hacer el programa por todo esto que trae aparejado, poder traer amigos de la música. Estuvimos con Ginkgo Biloba, estuvimos con Astormentados, y como lo prometimos durante la semana, los Astrobonzo iban a estar el día de hoy y cumplieron. Llegaron y con los CDs bajo el brazo. Sí, ¿cómo le va, muchachos? La mano, bajo el brazo es más corrosivo. Sí. Aparte, vinimos varios. Sí, nunca habían venido los tres. No. Falta el otro, pero no entra en el estudio. No entra en el estudio. Claro. Es una cuestión de capacidad. Claro. Está por atender el kiosco de AFUP del lado afuera, lo va a empezar a atender. Y trajimos visitas. Y claro, y eso es lo que iba a decir. No vinieron solos. A falta del mono, trajeron un sicario, claro, que se presenta acá en el estudio. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Placer estar acá compartiendo el estudio y este momento, esta mateada acá con nuestros grandes amigos astrobonsónicos. Mateada por la mañana, tranquilos. Arrancando lo que va a ser el presagio de una fecha que se viene con todo. Sí, esto es una cosa que nada que ver con lo que va a ser en la noche. Ni tranquilo, ni mates, obviamente, ¿no? Esta noche nos espera una fiesta de rock ahí en La Llave, con tres bandas amigas: Los Sicarios de Rosario, Los Forjadas de Paraná y Astrobonzo cerrando la noche. Y ya con un formato que no va a ser acústico, sino bien rockero. Sí, esta vez le vamos a dar masa, como se dice. Vamos a hacer todos los... Hoy pelamos volumen, high voltage. Bueno, Sicarios, que estuvo también en Santa Fe un par de veces. Sí, ¿cuándo estuvieron aquí? Mira, tuvimos la oportunidad ya de acompañarlos acá, los chicos de Astrobonzo, en la presentación del primer disco de ellos. Y después vinimos al Club Regatas a tocar con Los Mineral y con Cielo Raso, que también estaba presentando disco en esa oportunidad. Y bueno, qué sé yo, siempre nos reciben muy bien acá y donde te atienden bien y donde te reciben bien, dan muchísimas ganas de volver. Aparte, qué sé yo, la gente responde, se acerca, qué sé yo, gente que realmente el público de rock está ahí atento a las nuevas movidas y está siempre en la nueva búsqueda de los nuevos sonidos y de las nuevas bandas que van apareciendo. Y bueno, nosotros nos estamos tratando de colar un poco en el medio de todo eso. También estamos presentando nuestro segundo disco, que se llama Entreveros y Desmanes a través de un gueto, que le dejamos acá al compañero operador. Y bueno, con las expectativas de este nuevo disco, de ir tocándolo en los lugares donde se van abriendo las puertas, donde te dan la llave y donde se abren las puertas. Justamente, ¿no? Acá estábamos escuchando algo de Sicarios de fondo. Y bueno, junto a Astrobonzo también recomendamos la otra banda que va a estar tocando. Contamos un poquito lo que hacen. Son los chicos de Forjada. Ellos han trabajado, han venido un par de veces aquí. Antes se llamaban Viejo Nogal, así que si algunas personas por ahí no tienen referencia, a partir de ese título quizás lo puedan llegar a conocer. Es una banda que tiene por ahí unos tintes más hard rock. Las tres bandas tienen sus estilos ahí un poquito diferenciados, pero todas coincidimos en un rock así, un rock más bien poderoso, más sanguíneo. Uh-huh. Así que, bueno, esta noche va a ser una celebración de rock. Hay mucho por celebrar, mucho, más que nada. La continuidad de la llave. Continuidad de la llave. ¿Qué pasó con la llave? ¿Pueden contarnos? Me pasó que sí, parecía que tenía que cerrar. Y bueno, fueron a hablar y le dijeron: no nos hagan esto, no nos hagan esto. Hubo una cadena de mail, mucha depresión en la población. Claro, un abrazo, gente al borde del suicidio. Dijeron: por favor, no nos hagan esto, coma. Con la llave no. Hay un grupo de Facebook que se llama Con la llave no. Con la llave no. Y bueno, los propietarios tuvieron piedad y parece que va. Va a seguir, va a tirar. Vamos a hacer que sí. Le pusieron suero a esto y ahora, no sé, le haremos una terapia neural para que continúe. Así que bueno, por lo pronto, hasta cuando nosotros armamos la fecha, decíamos: bueno, es una fecha especial porque quizás sea la última. Y ahora es como una fecha de una conquista. Vamos a enarbolar. Claro, ¿viste? Conquistamos un año más. Entonces, claro, así que tenemos mucho por celebrar. Además de lo que tenemos para. Además de lo que venimos haciendo, que eso es la gran celebración también. Sí, hace poco, bueno, tuve la oportunidad de verlos a los muchachos rockeando también en escenarios amigos. Y justamente esto es lo que hay que celebrar también. Que en Santa Fe se está formando una camada de una generación que se puso al poder de la época actual del rock y que tiene la posibilidad de traer invitados, de traer músicos de otros lugares, de hacerlos sentir cómodos en los medios de comunicación, como es en este caso, en los lugares para tocar, y eso es para celebrar realmente. Ya lo creo. Además también tiene que ver, mucho quizás tiene que ver, de que la gente se empieza a acercar. Claro, Ruso, ahí está. Aprovechá. La segunda vez en dos días, sí, eso. Bueno, sí, yo quería decir. Díganos, Ruso. Sí, igual todo depende de la actitud de cada banda, digamos, uh-huh. Porque, por ejemplo, con ellos, los chicos de Rosario, como tenemos la misma forma de trabajar y lo tomamos con la misma seriedad, digamos, la propuesta que tiene cada uno. Entonces, gracias a eso se puede laburar independientemente y hacer esos intercambios y compartir, porque es generosidad también, porque... Solidaridad, te diría, que, ¿no? Claro, como que se comparte una movida que si no la hace uno independientemente, el camino que eligió, ¿no? Pero como que comparte eso con otras bandas y otra gente, que de ahí se genera esa movida, digamos. Sí. Como lo del domingo, ¿no? Yo creo que, o sea, sin ánimo de hacer diferencia, pero, o sea, hay una banda de Paraná, una banda de Santa Fe, una banda de Rosario. Digamos, todos compartimos en cierto punto hacer bandas independientes, autogestionadas, la misma problemática, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas problemáticas para aquellos que están fuera del ámbito del rock, que están escuchando la radio y por ahí dicen, están con la guitarra, pueden ir a tocar donde quieran? Lloran esto, claro. Claro. No. Yo, o sea, nosotros somos una banda en lucha y en resistencia. Lo que pasa es que hay muchos lugares donde el rock, por ahí todavía no tiene el espacio, no le dan el espacio necesario. Yo creo que tiene que ver con el tema de las organizaciones, digamos, que nos dirigen, ¿no? No le dan el espacio, salvo cuando necesitan un par de cosas. Entonces ahí con el rock ya es popular. Cuando necesitan un poco de propaganda, el rock es popular. Después cierran espacio, no le dan bola. Y entonces, en el medio de todo eso, nosotros seguimos con este afán de ser artistas, de ser músicos y de mostrar lo que todos los días hacemos con tanto cariño, ¿no? Entonces, qué sé yo, empiezan a surgir esas necesidades y las tratamos de solucionar con bandas, porque por ahí nosotros en Rosario sí somos locales, pero afuera no podemos ser locales. Entonces vamos haciendo todo este tipo de esta trilogía rockera que nació con una idea que nació por chat, hablando al pedo por chat, ¿viste? Sí, de una. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? Está la idea de hacerlo en Córdoba también. De hecho, nosotros ya tuvimos la oportunidad de probarlo en febrero, que estuvimos tocando en el Cosquín Rock. También gracias a los chicos de Cielo Raso, que fuimos a tocar un par de veces en Córdoba, hicimos contacto con la productora que los lleva a ellos y nos terminaron convocando al Cosquín Rock y terminamos con la productora. Y bueno, ahora se da el tema este de hacer intercambios con Córdoba. También el ofrecimiento está de hacer esos intercambios que con las bandas de Santa Fe con Córdoba, ¿no? Claro. Con la banda de Paraná con Córdoba. Empezar a tejer un poco una telaraña en la que todos nos veamos involucrados y como decía el ruso recién, o sea, son toda gente que compartimos desde la artística hasta la parte que va por afuera de la artística. ¿Y de parte de la gente notan un apoyo a esta bandera federal? Sí. ¿La gente se da cuenta de esto? Sí, la gente. Porque al tener uno el contacto directo todo el tiempo con la gente, porque estás todo el tiempo arengando, mostrando tus cosas, invitando a que escuchen tus temas, estás todo el tiempo en contacto con la gente. Si no hubiera el apoyo, no tendría gracia, no tendría razón de ser. O sea, lo hacemos por espíritu nuestro de músico y pues, también apoyado por el acompañamiento de la gente. El público que sigue, por ejemplo, las bandas de rock en Rosario, no sigue a Sicario, sigue a Sicario, sigue a Cielo Raso, sigue a Vudú, sigue a Bulldog, sigue al Regreso del Colacanto, sigue a Los Sucesores de la Bestia. El tipo que le gusta el rock, digamos, apoya toda la movida porque cree en la movida y porque son en lo que en definitiva nos ayudan a hacer crecer un poco esta movida, ¿no? Sin el apoyo de la gente también no podríamos hacer discos, por ejemplo. No, de una. Y acá en Santa Fe creo que está pasando un poquito eso. Me parece que hay como un momento, una especie de, no sé si un despertar, pero sí, de alguna manera es como que se está moviendo un poquito, ya los shows independientes están teniendo cada vez más presencia, ya se está hablando un poco más de ciertas bandas. Sí, eso también tiene que ver con... Entre los músicos también hay otra onda. Sí. Viste el otro día, por más que sea el ¿cómo se llama? Un tributo, que bueno, pero la excusa está perfecta. Monkey Ranch, la banda. Claro, exactamente. Sí. La excusa está perfecta para cruzarse con vagos de otras bandas que vos conocés de acá allá y en la prueba de sonido, y vos en qué andás, y vos qué estás haciendo. Tenemos también el Surrock, que está acá funcionando, que es una asociación civil que nos armamos los músicos de rock de acá, pero abierta para todo aquel músico que tenga un laburo independiente. Cualquier entonces, músico puede acercarse. Totalmente, no importa. No, es Surrock, quedó el rock del nombre, nomás por cómo se gestionó. Claro, sí. Exactamente. Pero lo único que necesita es que si sos músico seas independiente, nada más. Pero claro, acá sí, somos todos independientes, así que... No es todo el rojo. ¿Y ustedes tienen alguna agrupación allí en Rosario? Sí, nosotros... el disco lo editamos por el Cubil. Claro. El Cubil también es una asociación civil en la que nos nucleamos nosotros y estamos dentro de lo que es la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Son tres cosas, la UMI en Buenos Aires, el Cubil en Rosario, el Surrock en Santa Fe y hay unas 4 o 5 más. Y todas juntas son la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes. Bueno, esto que estaba luchando para que la ley de medios actual salga la creación del Instituto de la Música. Del Instituto y de la ley de los músicos. ¿Cómo está eso? Está en el Senado, está presentado el proyecto, tienen que tratarlo, qué sé yo. ¿Se puede apoyar la gente que está escuchando la radio? ¿Puede entrar a algún lugar a apoyar o informarse? Entrando a la página del Surrock, es surrock.org.ar o .org nomás, ¿no? .org. Surrock.org. O lo buscan en Facebook como sí, surrock.org. Bueno, a partir de ahí hay un montón de links que te llevan a músico autogestionado, a la UMI, al Cubil. La UMI también está bien explicada el tema de... Sí, umiargentina.com.ar también se llama. ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de que salga esta ley de músicos? La ley de músicos, bueno, es como hay un Instituto Nacional de Cine, como hay el Instituto Nacional de Teatro, el de música no existe. No existe. Nunca existió, digamos. Está aprobado el subsidio, una guita por año a nivel... 2%. Sí, un 2% del presupuesto nacional, que es un montón de plata. No es una maravilla, pero es bastante plata. Pero no está creado el Instituto de Música. Eso viene acompañado con la salida de la Ley Nacional de la Música. Uh-huh. Al crearse al aprobarse la ley, se crea automáticamente el Instituto Nacional de la Música, que es un apoyo a nivel nacional para todas las... Por eso nosotros estamos nucleados en esta federación, ¿no? Uh-huh. A organismos que laburen de forma independiente a través de salas para tocar, subsidios para grabación, para edición. Imprenta las tapas de los discos. Un circuito nacional de lugares para una red, como decía el Flaco, de lugares para que vayamos y vengamos, tocamos. O sea, todo lo que tiene que tener un músico porque correspondería por ley, pero que no existe. Exactamente, y además no es solamente, por ejemplo, de focos urbanos grandes, sino que la idea es justamente hacer una totalidad del país. ¿no es cierto? Este tipo de políticas, uh-huh. también lo que tiene que venir a hacer es realzar o desarrollar en lugares, por ejemplo, que donde son más chicos. Y quizás eso también tiene que incentivar a músicos, por ejemplo, de lugares más chicos, de pueblos o de ciudades mucho más chicas, a que se animen y a que empiecen a tener un trabajo más importante, claro. que pueda mostrar. Hace poco tuvimos unas reuniones dentro de la FAMI con Humita, ponle, Santiago del Estero o Vagos de. No me acuerdo la agrupación, el nombre, pero son de allá del sur, de La Pampa. Y, pobre, eso sí que la está pasando mal, digamos. Nosotros de última tenemos un circuito, nos movemos, podemos editar. Pero el tipo está solo, toca como Hendrix, pero está solo en su pieza. Y la distancia que tiene que moverse para laburar y todo. Totalmente. O sea, bueno, esto le llegaría a todo. Es importante hablarlo también. Y es importante que estén informados y que los oyentes también se comprometan, empiecen a leer un poco más, porque es el apoyo a la cultura. En este caso, desde la música, desde el rock, pero es el apoyo a la cultura lo que nos va a hacer crecer a todos un poco más. Y también tiene que ver con cuestiones de tomarlo al músico como un laburante, de que tengan obra social, de que tengan todo, jubilación, de que tengan todo lo que trae aparejado un trabajo. De todo, sí. Con la jubilación vamos a tener pocos años. Pero pocos años de deporte. Bueno, muchachos, un placer que hayan estado. Bueno, como siempre, hacemos la invitación nuevamente, sorteamos el disco, elijan un número, Rueda va a decir quién es el ganador. Y regalamos un disco de Sicario. Exactamente. Y otro queda en la radio para seguir escuchando. Cómo no. Esta noche, a partir de las 22 horas, quedamos puerta en La Llave, Boulevard Gálvez y Mitre. Astrobonzo, Sicarios, Forjada. Entradas a precios accesibles. Se rueda puntualidad. Eso sí, vayan temprano, porque con el tema de la emergencia nocturna, que bueno, hay que cerrar temprano. Eso me enteré por mi primo, que sí. Parando en la casa de mi primo, me contó mamá. Sí, es una emergencia que. Ahora, cuando venga lo de la Copa América y todo, no sé qué va a pasar. Y ahí se pudre. Los negocios no van a poder funcionar, va a ser una lástima. Bueno, pero en realidad, lo que vamos a hacer es decirle a todos que caigan puntuales, porque comienza el show. Las tres bandas van a estar sonando, sí. Rockeando en La Llave. Una fiesta de rock. Sí, y lo bueno también es la puntualidad, también para que la banda que arranque, al principio tampoco arranque con poco público. Es una buena oportunidad para ver tres bandas que están trabajando muy bien, que tienen una propuesta realmente interesante y bueno, loco, a disfrutarla. Así que vengan temprano, así arrancamos temprano. Así está la invitación hecha esta noche, Sicarios, Astrobonzo, todo esto en La Llave. Y con esto nos vamos, muchachos. El lunes sorteamos los dos discos. Tienen tiempo para comunicarse a los teléfonos de la radio. No queda tiempo para más. Esto fue Estación 107 de día viernes. Muchos músicos, mucho arte, mucha cultura para acompañarte y empezar de alguna manera el fin de semana y contarte toda la propuesta cultural que hay aquí en Santa Fe. Con Blanc en la producción periodística, Rueden los controles. Mi nombre es Martín Ferrato y les decimos hasta el lunes.